Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y bien, luego de haber exaltado al Señor con confianza y con gozo, vamos a compartir la palabra de Dios, una reflexión que también va a venir del cielo para su vida. Y estamos ya viviendo un tiempo especial. Estamos ya iniciando lo que era la última y que fue la última semana de vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Así que es muy significativo, por sobre todas las cosas, para todos aquellos que ya somos del Señor. Somos cristianos, somos discípulos de Jesús. Pero es también algo muy significativo para todas las personas. Por eso te quiero llamar la atención, le quiero llamar la atención a usted que está mirando y participando de este encuentro, a que lo pueda tener en cuenta, porque también hay un mensaje de Dios para su vida. Bueno, muchos llaman a esta ocasión y dentro de la cronología de lo que vivió Jesús, este domingo correspondería a lo que algunos, titulan como el Domingo de Ramos. Otros tantos lo titulan como el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es muy interesante porque ambos títulos están dando cuenta de dónde hay que poner el foco, dónde hay que poner el énfasis, qué es lo que sobresale. En un caso pareciera que son los ramos de palma o de olivo, los ramos. En otro caso está puesta en el Hijo de Dios. Por lo cual para nosotros esto es el mejor manera de corresponder a este día. En este día se produjo la entrada triunfal del Hijo de Dios Jesucristo en Jerusalén. Y ya vamos a ver un poco con qué propósito y hacia dónde estaba encaminado. El título de este mensaje en esta mañana es Jesús entró triunfante en Jerusalén. ¿Podrá entrar así en tu corazón? ¿Podrá entrar de igual manera en su corazón? Y por eso es que es tan relevante poder, concentrarnos estos pocos minutos que vamos a compartir, porque Dios es el que está hablándonos en este momento a todos los que estamos recibiendo esta transmisión. El Evangelio según San Mateo capítulo 21, los primeros 11 versículos dicen de esta manera: cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y sus discípulos y algunas otras personas también, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué manera tan pintoresca y a la vez tan conmovedora de presentar esta entrada, este viaje de Jesús hacia Jerusalén. Iba hacia la ciudad santa. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo es que se produce este ingreso allí? El cuadro es realmente impactante. Él era el Hijo de Dios. Era el Mesías esperado, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo sigue siendo, por supuesto. Sin embargo, llega sentado en el asna, con toda humildad y sobre todo como embajador de paz. La gente, dice el texto, ponía ramas de palmeras, el Evangelio de Juan es como lo describe también allí, y sus mantos, como leímos también aquí, a modo de una alfombra real, ¿no es cierto? Lo ponían delante como como un gesto hacia aquel que estaba por transitar y pasar por allí en reconocimiento de su realeza. Los que iban delante, dice el texto, y los que iban detrás daban voces. Claro, Jesús había estado en Betfagé o en Betania, sobre todo allí, especialmente en la casa que solía frecuentar, la casa de María, de Marta y de Lázaro, y en donde había hecho un milagro muy tremendo que todavía estaba resonando en toda la región. Y allí, entonces, con él, con sus discípulos, venía una cantidad de gente. Ya también se iban uniendo peregrinos que estaban viniendo a Jerusalén para una semana después celebrar la Pascua. Pero mientras tanto, en la ciudad de Jerusalén, que está como a unos menos de 30 kilómetros, ya también había mucha algarabía, ya también había llegado la voz a oídos de muchos de que estaba llegando ahí en Jerusalén uno que incluso había resucitado un muerto, alguien que venía como rey. Y bueno, esto despertó mucha expectativa, por la cual ya había mucha gente que salía de Jerusalén, y entonces ya venían entrando aquellos que venían con Jesús y se unían. Habían salido al encuentro de Jesús, por lo cual había quedado gente que venía como detrás de Jesús y también delante, ¿no es cierto? Esta es la descripción. Lo interesante es que todos tenían mucha algarabía. Se nota que hay un júbilo muy especial en todos ellos. Cantaban, daban cánticos y voces en este sentido. Bueno, los judíos tienen sobre todas las cosas tres fiestas que eran fiestas de guardar, fiestas para observar, fiestas para participar. Estas son la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La ley era que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a celebrar la Pascua, en la que se celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Así que ellos estaban bajo obligación. Ahora, no solo venían los judíos de Palestina, sino que venían de todos los rincones del mundo. Por eso había tanta gente, tan grande multitud, que estaba en ese momento allí. Mire, para un detalle, 30 años después de esto, 30 años después de este momento, un poco hacia el año 60 y algo, un gobernador de allí, de las provincias romanas, tuvo que hacer el censo de los corderos que se habían matado en Jerusalén para la Pascua. Y descubrió que su número era aproximadamente 250.000 cerdos. Bueno, la norma de la Pascua era que tenían que reunirse por lo menos 10 personas para cada cordero. Lo que quiere decir que entonces hubo al menos 2 millones y medio de personas reunidas en Jerusalén para la celebración de este acontecimiento. Bueno, imagínese, 4 o 5 veces más de la cantidad de habitantes que tiene el distrito de Florencio Varela. Pero esta visita de Jesús no fue casual o accidental. No es que dijo, uy, mirá, estamos llegando a Jerusalén y él no tenía propósito de ir para allí. Tampoco era que estaba de paso. Bueno, está lleno de gente, pero tenemos que pasar para seguir nuestro viaje hacia otro camino o destino. Tampoco fue una decisión apresurada que de golpe le dijo, vamos, tengo muchas ganas de ir a Jerusalén, levántense todos, vamos para allá. De ninguna manera. Todo esto estaba perfectamente planeado y además profetizado muchos siglos antes. Y además con ello estaba claro el propósito. Mire, como el mismo texto de Mateo lo indicaba, haciendo alusión a las palabras que el profeta Zacarías ya había pronunciado muchos siglos atrás. Capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sion. Está dando alusión de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué impresionante, la palabra de Dios. Aquí Jesús está dando cumplimiento a aquello que ya había sido profetizado mucho tiempo atrás. Y él venía para cumplir el propósito más importante, el de dar su propia vida, para hacer posible que todos los que creyeran en él no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. Así que Cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, con un impetuoso y exuberante entusiasmo, las multitudes usaban el Salmo 118 para reconocerle, para rendirle tributo y honor como el Mesías esperado. Allí muchos decían: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Y así es como al llegar Jesús, con todo este ambiente y esta atmósfera, toda la ciudad se conmovió. Esto debe haber sido como un rayo que corrió y alcanzó a toda la ciudad. Una corriente eléctrica que se extendió y alcanzó a todos. Así que toda la ciudad se conmovió. De hecho, el versículo 10 y 11 se refieren a esto y hablan de esta manera: cuando entró él, Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. No hubo nadie que no le llamara la atención esto, que le haya pasado inadvertido. La ciudad estaba agitada, con algarabía, había gritos de júbilo, cánticos, había una atmósfera especial y esto, involucraba a todos. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, como respondiendo: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, el texto entonces está dando cuenta de que pareciera que algunos en la ciudad aún no habían conocido a Jesús o no lo conocían. Y estaban preguntando acerca de quién era. Quizás porque a lo mejor todavía no lo habían visto y entonces se preguntaban: ¿quién es el que está viniendo? No lo sabemos. Pero esto y el resto de las personas que estaban allí participando y sus actitudes se asemejan mucho a lo que ocurre hoy en día también respecto a Jesús. Hoy en día muchos no le conocen, un poco de oídas, un poco por lo que han visto en televisión, un poco por lo que le han contado otros, pero no le conocen, no saben demasiado acerca de Jesús, y a lo mejor lo poco que saben no es correcto, está distorsionado, está tergiversado o es erróneo, no es lo que verdaderamente aplica a la vida y a la persona de Jesús. Había también, y hay hoy en día, muchas personas curiosas, ¿no es cierto?, que se acercan a las iglesias o a los grupos cristianos. En aquel tiempo, algunos de la multitud no eran más que espectadores. Daban testimonio a algunas personas de cómo Jesús había resucitado un muerto. Lo recuerda, había sido Lázaro. Y él efectivamente, luego de 4 días que estaba ya muerto y puesto en la tumba, él se dirigió al lugar y llamó a Lázaro hacia afuera y este apareció nuevamente con vida para bendición de muchos. Y esto, causó un gran estupor, pero al mismo tiempo se imagina cómo la noticia corrió más rápido que lo que corren hoy por las redes sociales. Así que había aquí que habían oído eso y que había estado realizando incluso muchas otras sanidades. Y entonces salieron sencillamente a ver como una figura sensacional, ¿no es cierto? Como un milagrero, podríamos decir, en este tiempo. Bueno, un gran número de aquellas personas que estaban en toda esa multitud consideraban a Jesús como una gran figura. Ese día, en ese momento. Pero probablemente varios de ellos, un gran número de ellos, aquella misma semana estarían pidiendo su muerte. Así que todo el fervor y el entusiasmo se convertirían rápidamente en enemistad y odio. Hoy era simpatía, pero el viernes siguiente era crucifícale, crucifícale. También en aquel tiempo, como hoy en día, estaban otros que estaban equivocados, que solo lo veían como alguien que les convenía. Y hoy hay mucha gente que trata de aprovecharse de Jesús o de los cristianos. ¿Qué podría él hacer para beneficiarlos? Liberarlos de ese yugo político que tenían respecto al imperio y gobierno romanos. Así que muchos estaban allí viendo si aún usando la violencia él los podría favorecer de alguna forma. Eran las personas que buscaban solo una respuesta a las circunstancias temporales a lo que estaba aconteciendo allí en el día a día. No buscaban otra cosa. Como, insisto, muchas personas en este tiempo. Solo buscan, como decimos habitualmente, zafar, desligarse, tratar de sobrellevar o superar una situación adversa y luego ya uno, bueno, se desentiende de todo, aún de este Dios o de este Jesús que pudo haber obrado en bendición, y uno sigue haciendo su vida y le sigue dando la espalda a él o ignorándolo a él. Así que aquí estaban entonces algunos que buscaban respuestas a circunstancias temporarias. Y le ponían palmas. Cuando ya no cumplió sus expectativas, entonces le pusieron clavos en sus palmas y en sus pies para asegurarlo en un madero con forma de cruz y crucificarlo allí pocos días después. Y aún así también pusieron algunos de estas mismas personas una corona de espinas. Jesús no trae respuesta a esos problemitas circunstanciales y temporarios. Jesús es la respuesta permanente, eterna, que todos los seres humanos necesitamos. Esas personas eran las que, y son también hoy, las que pudiendo disfrutar de un gran banquete de manera permanente y continua, solo se conforman con algunas migajas. Son personas que manifiestan cierto interés y entusiasmo inicial por Dios, las cosas de Dios y la comunión y la búsqueda de Dios. Sin embargo, a poco tiempo parece que comienzan a manifestar que no están dispuestas a cambiar hábitos y estilos de vida esclavizantes. Son entonces simpatizantes, un tanto oportunistas algunos de ellos. Finalmente, entre todos, claro que sí, había aquellos que lo iban reconociendo, que sabían que era el Hijo de Dios, que lo seguían y por tanto, porque habían creído en Él y habían puesto su fe en Él, eran bendecidos por Dios. Por eso estaban allí aclamando y alabando con convicción y con fe a Jesús, como vos y como yo debemos hacer, como toda la iglesia lo debe hacer, permanentemente, pero particularmente en esta semana también. Tenemos que aclamar a nuestro Dios, tenemos que llevar alabanza y gloria a los cielos, delante del trono de la gracia de Dios, dando gracias, honra y honor a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Todo el mundo se va tras Él. Mucha gente todavía en este día, en este momento y en estas circunstancias, iba tras Él. Iba y lo seguían. Estaban siendo partícipes de toda aquella escena. Insisto, a partir de este día todo iba a comenzar a cambiar. No por Jesús y iba a seguir siendo el mismo, y lo es, ayer, hoy y por los siglos, sino porque mucha gente iba a cambiar, como hemos mencionado hasta aquí, su propia actitud y su propia decisión. Ah, si ya no me conviene, ah, si no cumple mis expectativas, ah, yo no estoy dispuesto a pagar ese costo, ah, yo no le voy a hacer lugar en mi vida, en mi corazón. Pues bien, son decisiones válidas y respetables. Pero allí estaban entonces pidiendo que los romanos crucificaran a Jesús como un malhechor, como un delincuente común. Mire, las personas que lo conocían, los otros que estaban escuchando, se dieron cuenta que estaban recibiendo a Jesús con el saludo que se daba a los peregrinos que venían a la fiesta. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esto está mencionado en el Salmo 118:25. Y gritaban, Hosana, que quiere decir, salva ahora. Y era más que una expresión de alabanza, esto era la llamada de auxilio por ayuda y protección que un pueblo en angustia dirigía a su rey o a su Dios. Sálvanos, te suplicamos, Señor. Esto es lo que significa Hosana. Interviene, Señor. actúa a nuestro favor ahora. Lo necesitamos. Ayúdanos, tú que eres nuestro Rey y Salvador. Libéranos, Señor. Es muy interesante junto con esto, darnos cuenta de que Jesús en ningún momento, ninguno de los evangelios, no hay mención en la Biblia a que él se hubiese bajado del asna o en algún otro momento bendecido las ramas de palmeras que habían puesto en el camino, ni ninguno otro ramo de olivo ni nada parecido. Esto es bien interesante. Jesús no vino a bendecir eso, a bendecir objetos, imágenes. Él vino a bendecir a la gente, Él vino a bendecir a las personas, Él vino a bendecirte a vos, a tu familia. Así es como Él mismo lo expresó en Lucas 4:18, dice, vino para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¿Te das cuenta? Él vino a bendecir personas, seres humanos. Tuvo compasión de ellos, como tiene compasión de nosotros en este día, en este momento, en esta mañana. Él quiere bendecir tu vida, como lo hizo con tantos desde aquel momento. Pero Él vive, sabemos, dio su propia vida, murió, pero el tercer día resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, reinando por los siglos de los siglos. Y desde allí, a través del Espíritu Santo, Él quiere bendecir tu vida. Él quiere llenarte de bendición. Quizás te quiera alcanzar, como dijo aquí en Lucas, con buenas nuevas, nuevas de esperanza y de fe para tu vida. Quizás te quiera alcanzar con sanidad para tu corazón quebrantado, o trayendo libertad porque estás cautivo y hay cadenas que te atan, y Él las puede quebrar y romper para siempre. Esa bendición quizás tiene que ver con abrir tus ojos. Quizás no has perdido la visión, pero sí la visión de la vida. No la visión física, pero sí la visión del propósito de tu vida, de lo que hay por delante. Él podría estar tocando tu vida para traerte a libertad. Si estás oprimido, Él quiere abrir las puertas de esa cárcel para que salgas de ese encierro. Este mismo Jesús que describí este texto es el mismo Jesús que quiere bendecirte ahora. Ahora. Hosanna, sálvanos ahora. Ahora es el momento en que vos y yo necesitamos de Jesús, necesitamos su obrar. Y qué bueno, porque Él quiere obrar en tu vida. Él quiere tocar tu corazón. Él desea transformarte. Él quiere demostrarte cuánto te ama. Él anhela ayudarte, guardarte, protegerte, darte esa libertad, darte salvación y vida eterna. Por eso, como hemos dicho al principio, Jesús entró triunfante en Jerusalén. ¿Pero podrá entrar así en tu corazón? ¿Serás vos? ¿Será usted? ¿Serán muchos de los que ahora están recibiendo y participando de esta transmisión quienes le dirán, Hosanna, sálvame ahora, ayúdame ahora, te necesito, te suplico, ya no doy más? ¿Le dirá usted Hosanna? ¿Abrirá usted su corazón para que Jesús pueda entrar también triunfante en usted, en su vida, y comenzar a obrar en sus circunstancias? Bueno, ¿quiénes serán los que lo van a hacer en esta mañana? Porque yo voy a orar, es un tiempo bien especial, es un tiempo en el cual Dios nos ha hablado, el Espíritu Santo nos ha hablado, así que tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo está tu vida? ¿Vas a decirle Hosanna? A usted que está participando allí en el chat, le voy a pedir que después ponga precisamente en el chat Hosanna. Sálvame ahora. Ponga una palabra, una expresión que demuestre el deseo de su corazón. Porque vamos a seguir en contacto y vamos a seguir orando y pidiendo que Dios continúe bendiciéndole día a día. Pero si ahora es usted alguien que va a abrir su corazón para que Jesús entre allí a morar para siempre, no algo circunstancial, no algo de momento, apropíese. Haga que Jesús permanezca para siempre en su vida y en su ser, porque eso será la permanencia de la bendición sobre usted y sobre toda su familia también. Así que a aquellos que van a tomar esta decisión, les invito a inclinar sus rostros y levantar tu mano al cielo, levantarla, bueno, así delante del celular o de la computadora. Yo quiero orar y Dios ya está viendo el deseo de tu corazón y está preparando una unción fresca del Espíritu Santo, una unción poderosa, una unción de amor, de poder, de gozo, de paz, de libertad. Y vas a comenzar a experimentar su presencia, su compañía y su amor en tu vida también. Gracias, Padre, en esta mañana preciosa. Gracias porque coincide con recordar cómo el Señor Jesús, el Rey de Reyes, entró en Jerusalén. Entró, Señor, con toda humildad y como embajador de paz, siendo Él quien era verdaderamente el Rey. Pero, Señor, gracias porque así como entró en Jerusalén, así como estuvo haciendo milagros, así como estuvo bendiciendo a tantas personas, no a objetos, no a signos, Señor, no a imágenes, no ramos, Él bendijo vidas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de todos aquellos que en esta mañana han levantado sus manos al cielo o la tienen extendida hacia la cámara. Aquellos que han abierto su corazón para que vos también entres en ellos como entraste en Jerusalén, con esa misma humildad, con esa misma paz, pero con todo el poder de Dios para llevar a cabo obras maravillosas. Así como las hiciste en aquel tiempo y las haces en este tiempo, Señor, damos testimonio de cuánto obrar de tu Espíritu está habiendo entre nosotros. Señor, efectivamente hay pruebas, hay luchas, hay adversidades, se levantan enemigos, pero vos eres nuestro vencedor, eres el victorioso, y tú nos llevas de triunfo en Cristo Jesús, y tú nos sostienes y nos guardas y nos provees y nos cuidas. Señor, a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Oramos por aquellos que tomaron esta decisión en esta mañana y oramos por toda la comunidad Jesús es el Camino, todos los que están formando parte, Señor, en este tiempo, todos los que están asistiendo, Señor, que tu palabra penetre con poder hasta lo más profundo de nuestros corazones para que pueda dar fruto, un fruto que glorifique y honre tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Amén. No te olvides. Hosana. Sálvame ahora. Hosana, Jesús. Hosana, Dios. Ayúdame ahora. Libérame ahora. Sáname ahora. Siempre tu petición va a hallar respuesta de parte de Dios. Porque precisamente Jesús vino para bendecir a aquellos que estaban pasando por circunstancias igual a la suya, igual a la tuya. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recordá que el próximo miércoles a las 19 horas estamos compartiendo un mensaje muy especial de la palabra de Dios para tu vida también. Me gozo por todos aquellos que tomaron esta decisión en esta mañana, permitir que Jesús entre triunfante en la propia vida, Rey de Reyes y Señor de Señores en tu propia vida. Todo ha de ser cambiado, todo ha de ser transformado si usted tomó esta decisión en esta mañana. Estamos a su disposición, los pastores y muchos líderes en la congregación, para asistirle, ministrarle, escucharle, acompañarle en algún tiempo de necesidad, de lucha. Bueno, estamos para eso. Lo haremos con todo gusto y con todo placer en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.